Septiembre, esto solo me quedó de ti, canción de amor. En septiembre, que nunca se irá. Hasta la vista, fue tu adiós final. Hasta la vista, antes de partir. Y al preguntarte cuándo melancolía, en septiembre esto solo me quedó de ti, canción. Septiembre, que nunca será de mí. Hasta la vista, fue tu adiós final. Hasta la vista, antes de melancolía, en septiembre, la.